este tiro fallaste, año viejo aprovechado. Aunque me pusiste achaques, te hice pistola malvao. Me echaste pringa jarrete, como a vaca en pasto fresco. Y de sobremesa un dengue, que quede hasta culiseco. Me echaste pringa jarrete, como a vaca en pasto fresco. Y de sobremesa un dengue, que quede hasta culiseco. Te hice pistola año viejo, y vas a acabar conmigo. Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río. Te hice pistola año viejo, y vas a acabar conmigo. Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río. Eso es así. Opa, opa. Así, meneadito. Tanta plaga antes de acabar noviembre, que pa' que no parrandeara en todo el mes de diciembre. Acortaste hijo de puerca, que ni al baño podía ir. Me pegaste hasta en loyeta, piojo, gripa y carranchil. Acortaste hijo de puerca, que ni al baño podía ir. Me pegaste hasta en loyeta, piojo, gripa y carranchil. Te hice pistola año viejo, y vas a acabar conmigo. Pero llegó el año nuevo, te hice pistola año viejo, y vas a acabar conmigo. Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río. En apuros, año viejo y jueves raca. Pero ves que soy más duro que hierbo de pata. Por eso es que con mi negra yo celebro el año nuevo, tomando ron y cerveza y vos vas pa'l terronero. Por eso es que con mi negra yo celebro el año nuevo, tomando ron y cerveza y vos vas pa'l terronero. Dice pistola año viejo, y vas a acabar conmigo. Pero llegó el año nuevo, se pistola año viejo, y vas a acabar conmigo. Pero llegó el año nuevo,